Esto es Punto Exe, programa número 25, el famoso 25 que tanto nos gusta. ¿Cómo están, loco? ¿Tuvieron una semana? Bueno, che, espero que sí. Nosotros también tuvimos no tan buena semana, pero bueno, ya no tan buen fin de semana en realidad, ¿no? Nos comimos tres con el lobo, así que estamos cada vez más comprometidos con el descenso. No sé si ya descendido se puede decir, yo diría que sí, porque cuando sos horrible jugando, loco, pasan estas cosas. Yo, a mí siempre se me viene... Me acuerdo mucho del Independiente, pero el descenso de River, que daba lástima como jugaba River. Y bueno, yo vivo en la misma situación, después se acuerdan dos, tres partidos antes de jugar a la pelota. Así que ojalá poder equivocarnos, loco, porque tenemos un lindo club. Y se va a convertir en tierra arrasada. Estuvimos el otro día haciendo la vuelta a los chicos de Lauder, ahí en Scalabrino Ortiz Niceto Vega, creo, ¿no? No hay ni idea. No, Calabrino Ortiz no, Niceto Vega y Humboldt, me parece que era. Así que muy buen lugar, muy buenas las bandas también. Me gustó ambas bandas que estaban ahí de telonero. Después me fui a la última. Como es, y la verdad que sí, los chicos de Arden, muy buen show. Y bueno, ayer tocaron, fue la fecha frente de Heavy Metal. Que bueno, no llegamos a ir, pero vos seguramente habrá estado bueno, como siempre habló Margarita Meira, que es interesante el testimonio en lo que es la trata de personas. ¿Qué tenemos para este punto exe número 25? Que ya se va terminando el año. Tenemos la nota de Miguel Granado, que le hizo a Messi, una nota totalmente ajena al fútbol y descontracturada, donde podemos saber otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, que Messi se va a peinar la coneja cuando va a dormir la siesta. Que no manda sticker, Messi no manda stickers ni audios. Messi te sabe lo que es una... cuando se corta la luz, así que... la verdad es que estuvimos ahí supiendo bastante y trajimos un extracto de esa nota. Todavía no la vemos, no sé si la llegaremos a ver algún día, pero... vamos, me parece interesante. Después en algún momento estemos medio al pedo y no encontremos para ver nada, podríamos verla, ¿no? Porque la verdad que estuvo buena. Tenemos la serie de Daryl, loco, muy buena la serie de Daryl. Todavía no había el tercer capítulo, pero era muy buena. Estuve viendo bastante tele este fin de semana. Vi una... Mi Pequeña Niña, una serie que está la actriz de la serie Dark. ¿Se acuerdan? Era la... Ay, no me sale cuál era el personaje. Que mata al padre, creo. Me parece que es la que mata al padre. Que es, está en una empresa, creo. Y se convierte en la vieja que viaja en el tiempo. Mirá, ahí está. Creo que es la madre de su propia... No, es la hija de su propia hija, ¿no? ¿Cómo era? Era medio raro. Claro, ella tuvo una hija donde esa hija tiene una criatura en el pasado, me parece. No, fuera la de la historia de esa mujer. Era la que la vieja viajaba en el tiempo, pero no me acuerdo si tiene, llega a tener una hija que después... se termina convirtiendo en su propia madre, ¿no? Porque viaja al pasado y, bueno, teniendo una hija que era ella, algo así, era medio rara la historia de Dark, pero bueno, el que la vio va a saber entender. ¿Qué pasó un 26 de septiembre, ¿no? Espero que hayan tenido un arranque de primavera, hayan tenido muchas flores. Nosotros, por ahora, si los flores, justamente es el 25. Así que, ¿cómo se llama este programa? El 26 de septiembre de 1758 nació Cosme Argerich, destacado médico argentino y fundador de la Escuela de Medicina de Buenos Aires. En 1937, Independiente goleó a Quilmes por 7-1. En ese partido marcó un récord absoluto y fue el delantero Arsénico Rico, quien se convirtió en el primer futbolista en marcar 6 goles en un mismo partido en la era profesional. El 1960 se celebra en todo el continente el Día Interamericano de las Relaciones Públicas, gracias a la iniciativa que tuvo el relacionista mexicano Federico Sánchez Fogarty. En 1981 nació la tenista Serena Williams, una de las mejores en la historia del deporte. Actualmente ocupa el puesto número 16 del ranking mundial. Y en el 71 cumple años el pelotudo Alejandro Fernández. ¿Qué tenemos para este primer bloque? Acá está al revés. Esto a la mierda. Tres temas. ¿Esto es viejo o...? Ah, no, no, no, no. Tres temas. Cabral, Por Ser Quien Sos, The Relic, Alichak y Skychered Hamlet, Legend Don't Die. addicted to you. I'm addicted to you. I'm addicted to you. I'm addicted to you. Heavy Metal Radio. Heavy. Just metal. Metal. Raw Radio. ¿Cómo son los horarios acá? Tipo un día tuyo. Nos levantamos a las 7 con los nenes, los llevamos a la escuela. ¿Vos te pones el despertador vos? Sí. ¿En el celu? Sí. Levanto a las 7, lo llevamos, desayunamos, llevamos al cole y ahí me voy al entrenamiento. Tragamos temprano por el calor. ¿Hacés tostadita vos? Sí. ¿En serio? Tuki, sí. Tuki, montadita, toda la bola. Todo, sí. Bueno, llegás. Entrenamos y bueno, termino llegando a casa a la una, así. Comemos con Antonella solo y después de ahí. Dale, hay un. No, comemos, dormir la siesta generalmente. El inmediato. Sí. Vemos la tele y a las tres ya. Intrusos, ¿no? Esa hora, creo que eso ya que es ahora, no entendí un porongo que están hablando, nada. No, acá hay una hora menos. No, allá hay una hora menos. ¿Y qué ves? ¿No? ¿Qué ven? Ah, serie, más película. Y después a las 3 arrancamos para buscarlo en el cole y después el entrenamiento. Lunes, martes y... ¿Entrenamiento dos entrenamiento. Veces? No, los nenes. Ah. Empezaron ahí en el club. ¿Y el que Tiago está jugando ahí? Tiago juega con lo de 12 años, Mateo lo de 8 o 9. ¿Y cómo conseguiste que los prueben ahí en el club? Quedaron ahí. Para un contacto. Continuamos con más punto exe. Quedaron, ¿no? ¿Cómo le vas a decir que no a los pibes de Messi? Continuamos con más punto G. Lo estás escuchando www.gmetalradio.com.ar a este programa que se llama punto exe. Te cuento que bueno, entrando acá a la página. Podés tener nuestra programación de lunes a viernes, como por ejemplo los días lunes Rickenbury Retroga de las 19 horas, punto X a las 20 horas, Doc Rock 22 horas, miércoles. Me di figura viejo rockero a las 8, no sé si estará. No, tengo ganas de chequearlo. Pero bueno, los jueves a las 15 horas repite punto exe. A las 19 de Rick and Morty Retro, Power Horror. Y a las medianoche Siglo Metálico, el amigo Beto Bocha. Los viernes Jinetes Nocturnos con Diego de Cos y Gus Mándola. Los sábados me sale los viejos rockeros a las 18 y los jinetes a las 22. Los domingos ya directamente no hay nada. Así que bueno. Te cuento también que entrando acá tenés a nuestros auspiciantes, ¿no? Que supongo. No sé cómo es la actualización de esta radio. Tampoco me quiero meter porque mucho no me interesa. Pero me sigue saliendo Taina. Tenemos la Heavywood. Chávez Guitarra y la Botica de Chocolate. Ahí podés ingresar a todos nuestros sponsor y bueno, podés encontrar estas cosas para comprar, para adquirir, así que bueno, nada, me llegó la duda, viste, porque por ejemplo desconozco si lo que es la cerveza de Taina sigue funcionando o no. Me dijeron que no, pero se ve ahí que se están entregando producciones o cosas que quedaron pendientes, se ve, no, la verdad desconozco, me gustaría adquirir obviamente una muy rica cerveza que hacía el amigo Ale. Así que bueno, vamos a contarte que salimos también en Choice Radio, en seno.fm/choice-radio. Es la radio del amigo Beto Bocha de Siglo Metálico. Y te cuento que salimos ahí los martes a las 13 horas. O sea, primero estarías escuchando este programa por la radio de Beto. Y repetimos los domingos a la madrugada, a las 0 horas del domingo. Así que son los horarios donde podés escuchar este programa. No digas que no te avisamos. Vamos a escuchar más música a este segundo bloque, sí, que tenemos en la Heavy Metal Radio. Estoy pensando a ver qué te puedo ir contando mientras, pero no se me ocurrirá. Ahora vamos a hablar un ratito en el tercer bloque seguramente. Pero bueno, vamos a escuchar mientras música. Tenemos a Incursion, Warrior of Destruction, Wizard Living Undercover y Key Hunter T-Summer. Estás escuchando punto exe por www.heavymetalradio.com.ar. Down the wall in glory days, son of one hand stands so free. democracy in his veins. The victim has power, but he fights for his life. The destructor devours the victim demise. Living on the cover, living on the cover, living on the cover. radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper toda, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. Voy a hacer una pregunta representando a mi grupo de amigos varones rasos, básicos, absolutamente. A ver. ¿Qué? Sí. No seas tonti. No te puedo poner, pero quiero que te pongas. ¿Qué puede haber tan grande que te ponga nervioso a hablar de eso? Pará, pará. Lo que yo digo, no, pará, esto no vas a poder ponerlo, pará. Básicos. Básicos, varones. Se viraliza mucho. Está, dale. No, si querés no hablamos del tema, pero sabemos bien de qué estamos hablando. Sí, me imagino. ¿Te da vergüenza? La miradita de él quiere decir esto que no vaya. No, no sé, no sé. No, digo, viste que se viraliza. Encima el short rosa es bravo. Cambia. Continuamos con más punto S. Y bueno, esas son las preguntas que todos los hombres queremos saber sobre el gran capitán, loco. Así que interesante la nota. Estaría bueno para chusmearla a ver de qué se trata. ¿Qué tenemos? Tenemos la música al palo mientras, a ver. ¿Cómo es? ¿Qué tenemos en el tercer bloque? Yo te había dicho que te iba a traer información. Vamos a hablar un poquito, a ver si podemos hablar un poquito, ¿por qué no? Pero bueno. A ver, ¿qué hay? Bueno, a ver, mira, ya del vamos te digo que tenés el dólar blue a 7.43. Así que vamos viendo los números, un poco más, un poco menos. Se está diciendo de que para el año que viene, ahora cuando se presente el proyecto dentro de poco, se está calculando un dólar de 1.500 pesos más que seguramente. Así que atenti a comprar dólares, a aguantarle a la inflación. Y bueno, loco, no sé qué más poder decirte para incentivarte, para ayudarte, para recomendarte. Pero bueno, ¿qué más? Mirá, estaba viendo esto recién justo. Encontraron el cadáver de un hombre en los lagos de Palermo. No sé si están diciendo mucho, pero bueno, zarpado lo que han encontrado. Copados por la atención médica que dicen las prepagas y que hay que hacer si los especialistas cobran la consulta. Riquelme dice, si hacemos las cosas bien contra Palmeiras tenemos muchas chances de ganar. Ahora que sí, es el único equipo argentino que queda, ojalá que se le dé. Un agujero gigante en la capa de ozono se ubicó sobre Argentina y sería el más extenso del 2015. Bueno, seguimos teniendo cosas buenas, ¿no? Ya su madre. ¿Cómo son las poderosas gomitas de marihuana que terminaron con dos jóvenes internados en Palermo? Bueno, ya con eso te dije todo. Yo me puedo clavar un tarrito entero y no me va a pasar nada, dice. Ahora bueno, no sabía que existían, dice. Fabricadas por la marca California Torch, casi 20 veces, pero la concha, un anuncio. 20 veces más THC que la dosis inicial y pueden encontrarse en una simple búsqueda de Google. Fueron incautadas por la policía de la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde se tiran ambos pacientes, dice. Mira, se llama Torch Berry. Se lo deben 3,5 minutos y deben romper el orto. Una cosa concentrada mejor es hacerse un brownie o fumarse un buen churro, ¿no? eso tenemos el ReproCamp para cosechar lo que queremos. Pero te leo la noticia, dice: el domingo por la tarde, dos jóvenes en el departamento de la calle Paz con Palermo contactaron a un novense en medio de una fuerte crisis, asegura tener dificultades para respirar. Se despachó el SAME al lugar cuyos médicos diagnosticaron un cuadro de intoxicación. Poco después, las ambulancias privadas llegaron para llevar al paciente a sanatorio de Trinidad. Los jóvenes reportaron causa de su intoxicación, el sitio activo de la marihuana, con un dosaje de altísimo poder comparado con un sitio internet que daba su estado de intoxicación. No pudieron precisar. Bueno, tiene 175 miligramos de THC, la mayor potencia del mercado estadounidense. Dice: ambos pacientes supieron luego de fuentes oficiales que eran fuera de peligro. Las gomitas en cuestión fueron dadas a la investigación de crimen organizado de la policía de la ciudad, donde fueron fotografiadas y las presiones van a llegar a la justicia para el comienzo de la causa penal para determinar de dónde fueron vendidas. Son de Estados Unidos y son legales, así que si vos te lo traes metido en el orto, no va a tener ninguna cosa, supongo yo. Acá está legalizado dentro de todo, cierto, se encuentra acá, bueno, es penalizado, si llegaron como un objeto de contrabando. Bueno, la marca Torcha de la Sangre ofrece una extensa línea de productos que incluye vaporizadores, descartables y no dice nada más sobre el próximo nivel de potencia. Vamos a chumbear a ver si podemos conseguir estas gomitas, ¿no? Gomitas de cannabis y LSD son parte del mapa de negocio porque tiene que ver el LSD, ¿no? Nadie habló del LSD, pero bueno. Interesante la noticia, me llamó la atención. Atacaron a Reven Casa, mujeres protestaban contra el maltrato animal en la genética. A ver qué pasó. Se llama Chirulas, ¿no? Nada, cuestión de que cobraron. No sé si está el video. A ver, si puedo ver el video. Ah, bueno, pero si vos te metes en medio de cosas, obviamente vas a cobrar, ¿no? No está el video. Ah, acá está, acá está. A ver. El momento de. La noticia, ¿no? Seguramente va a salir un. A ver si se. Llama Melatol, es para la ansiedad. Si vos estás ansioso, no nos sponsoría Melatol todavía, pero nos sponsoría a Plax, Ubita y hace pan. Así. A ver, abre volumen. Duque. ¡Opa! Mirá. Y bueno, vos te metiste adentro de la competición. Se la dieron. Va, no se la dieron a una mujer, se la dieron a medio mundo. Acá eran varios los. A ver qué es. Ahí está la que está con el cartel. Mirá. ¡Afuera! Le dije. Y bueno, flaca, ¿para qué te metes ahí? Es formulante para ser proteccionista estúpida, Por favor. Pero bueno, esta gente se mete donde se tiene que meter, digo. Anda a la puerta a protestar. Ahí sube la música folclore. Por Dios. Y bueno, entonces después de este. No sé qué ya es. ¿Cuáles son las noticias que les gusta? Pero no, zapado, ¿eh? Pero bueno. Lo que pasa es que siempre fue esto, ¿no? Se mete en donde se tiene que meter y ponele que pasa, ¿no? A ver, ¿qué tenemos? Una pelea entre libertarios en el baño y un shopping terminó en una orgía. Todo ocurrió cuando uno de los libertarios sacó la poronga para ejemplificar una teoría macroeconómica y causó confusión a los demás concurrentes que comenzaron a relamerse. Debió intervenir el larretismo, dice. entre cosplayer, siomes, forros y pelotudos, la fila de los libertarios del 41% no para de engrosarse, y es lógico que entre tantos pajeros se filtren personajes que si bien no comulgan 100% con la ciudad de Milei, no sepan a qué mierda pertenecer y se suban a la una de cualquier forrada. Tal es el caso del que ocurrió el día de ayer en el shopping del Abasto, donde en una conferencia de concientización libertaria, un simpatizante del libre mercado, al no encontrar mejor ejemplo, recurrió a exhibir la pija para mostrar lo que era la ley de oferta y demanda. Los asistentes comprendieron que había una oferta y una puja que hizo a otros concurrentes al baño de Caballero del Shopping. La real oportunidad de les tiré la goma totalmente fría, así que sacaron la garcha también, explicó la limpieza, que comentó que hace años no veía tantos trolos juntos con la excusa de apoyar a un candidato a presidente. Esto no ocurrió desde que se postuló López Murphy, dice. El Abasto, sus bastos son siempre testigos de felaciones de su inauguración en 1863. El sensual criollo venía a hacerse tirar la goma aquí, recuerdan los más viejos habitantes del barrio, dice. La seguridad del shopping debió intervenir y debieron tirar la bandina para aplacar los ánimos. Les tiramos las bandinas en la archa, algunos como para que aflojen, y ahí entre el vapor tóxico y los inminentes palosos que estaban dispuestos a repartir los drones de seguridad, la cosa se disipó. Cuando estuvo todo tranquilo, vino la policía de la ciudad y pidieron las cámaras para... como para saber quién había incitado todo, a ver si le podían picanear la verga con los taser, explicó el tipo. Tenemos tres temas. Antes de coso, te quiero invitar a la fecha. Se me va a pasar y le tengo justo acá. El 15 de octubre a las 20 horas arranca este show que va a estar cerrando la banda Pasquinel, o sea, mi banda, Seffen y Junke. Esto es en Santa Fe al 1186, que sea Rock Centro Cultural de Rosario. Puedes adquirir las entradas al 11 50 42 72 63. Ahora sí, tenemos a Poison haciendo A God Shine, Yngwie Malmsteen haciendo Make It Love y Glenn Tipton haciendo Victim of Fire. Escuchando punto exe. I'm listening to Heavy Metal Radio. The sound of revolution. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. La verdad que no fue como esperaba, pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo. Y si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí. Linda esa. Y bueno, que la recontra chupen. Esto no lo saquen. Todo pasa por algo y si tenía que ser así. Qué lindo, volver ahí, boludo. ¡Oli! Hermoso. Después era entendible, estaba en el lugar donde habíamos ganado la final y culpa, entre comillas, nuestra, no habían sido campeón del mundo ellos. Otra vez, y nada, fui el único jugador que no tuvo reconocimiento, aparte de mis otros 25 jugadores, pero... ¡Mira qué buena onda! Pero no pasa nada, Llegamos al final de este punto, ese capítulo, programa 25, y que la recontra chupen estos segundos. Franceses, me refiero, ¿no? Y bueno, loco, se nos tenía que dar en... casi tiro la de parata, ahí terminamos el programa. Casi que se nos tenía que dar, loco, la concha de su madre. Tantos años de mala leche, no. Mufa, loco. Y bueno, club de amigos, técnicos desastre, loco, como el pelado de San Paolo. Qué hijo de puta, loco, ese chabón. Pero bueno, la historia ya está contada, salimos campeones del mundo. Y se pueden ir todos a la concha de su madre. Llegamos al final. Te cuento que estamos auspiciados por la botica de chocolate de Elisa de Turco, informática NG de Néstor Gaitán, razas de la noche de Daniel Panzardi y AT Desarrollos de Adrián Terreni. ¿Qué más te puedo contar? Nada más. Sí. Te invito ahora el 24 de... No, 24, no, ya pasó el 24. El 14 de octubre, perdón. El 15 va a estar tocando Máquina en Barón, festejando los 19 años de Barón ahí en Avellaneda. Y el 14 vamos a tener, si no me equivoco, otra fecha del Frente de Heavy Metal, donde van a estar también los chicos de Cuarteador, que vamos a escuchar tres canciones de ellos. 12 Apóstoles, Cuarteador y Mórbido, y van a estar tocando también con la banda del amigo Pablo de Metralleros. Me refiero en este caso a su otra banda, no es Metralleros sino a Bomba al Estado, loco, así que vamos a tener una muy buena jornada de heavy metal puro al palo, loco, con los amigos del Frente de Heavy Metal. Ahí te presenté los temas. Hoy no, por ahora no tenemos Ricardo, así que bueno, nos vamos a despedir. Tengan todos ustedes una muy buena semana, un buen descanso, escuchen las repes, escuchen los programas, compren y sean felices. Chao, hasta el martes que viene. se van sin saludarme. Me observan, me apuntan, murmuran. Los 12 apóstoles quieren salvarme. Los 12 apóstoles sus lenguajes indescifrables, solo hablan sus dialectos y observan mis gráficos. El miedo me invade, ¿qué me va a pasar? Yo soy Prudencio Navarro, el cuarqueador de barracas. Tengo un pingo que en el barro cualquier carro tira y saca. We'll be right back.

Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.